En M24 comienza Salud en Movimiento. Coordinación General, Asociación de Funcionarios del CASMO. Buenas tardes, compañeros y compañeras de Salud Movimiento, la audición de los funcionarios de CASMO. Hoy es un jueves 12 de agosto con Pablo y Claudia, compañera que se está iniciando en la radio. Bueno, bienvenidos a la audición de AFCASMO. Hola, ¿cómo están, compañeros y compañeras? Bueno, un gusto estar acá con ustedes, acompañándolos y bueno, hablando de nuestro tan querido sindicato. Hola, buenas tardes a todos, a toda la audiencia. Acá estamos haciendo un programa más de Salud en Movimiento, la audición de los trabajadores de CASMO. Bueno, hay muchas cosas que pasaron esta semana, después del congreso que fue la semana pasada, el 4 y 5, hubo recorridas, bipartitas, hubo mucho movimiento. Íbamos a empezar hoy a hablar un tema muy importante que nos cabe al tema de que el sábado es el 14 de agosto, el día de los mártires estudiantiles, por esa fecha de la muerte del compañero Liber Arce, Liber Walter Arce Risotto. Vamos a leerle un poco el tema de Liber Arce para que la gente más o menos tenga en cuenta y lo que pasó. Fue un estudiante de arquitectura y de la Escuela de Prótesis Dental, militante de la Unión de Juventud Comunista y el primer mártir estudiantil del Uruguay. Fallece el 14 de agosto de 1968. Dos días antes había sido acribillado por la espalda por el oficial de policía Enrique Tagliacci Brenes, orden que recibió del presidente nefasto Pacheco Areco. Eso hay que recalcarlo. Totalmente. Y que la gente no se olvide, como que ahora, hace poco, un ministro de la República Oriental del Uruguay. El ministro de Salud Pública. Exacto, Pablito. El ministro de Salud Pública salió, no sé, con una voz de alto mando, como son ellos, a decir que él había votado orgullosamente. Orgulloso, A favor de la reforma aquella del año 80 y a favor del voto amarillo, ¿no? Que yo era chico, éramos todos chicos, pero sí, me acuerdo de esas marchas del voto verde, ¿se acuerdan? Que era todo el 18 de julio, la gente eufórica, con mucha alegría, porque se había llegado el plebiscito y habíamos logrado para el voto verde. Como todo, siempre el miedo ganó de vuelta en esa oportunidad, ¿verdad? Y ya está. ¿Qué más decirles, no? También está el tema de la compañera. También el 20 de septiembre la compañera Susana Pintos, de 27 años, y Hugo de los Santos. Así que Este sábado se hace la marcha de los mártires estudiantiles. De los mártires estudiantiles. Así se llama. Ahí va, el 14. Y bueno, esperemos que sea multitudinaria como es siempre. Y apoyarla y estar ahí. Correcto, hay que estar, hay que acompañar. Hay que recordar a estos compañeros con el puño en alto y luchando, ¿no? Que es como a ellos más les gustaría seguramente que se los recuerde, con el puño en alto. Con el puño en alto y con la unión, ¿no? Con la unidad de todos, estudiantes, trabajadores. Siempre hay que tener en cuenta eso, me parece, ¿no? Hoy hubieron recorridas por los sanatorios, por el policlínico, y eso fue una de las cosas que se trató de inculcar, ¿no? La palabra no es inculcar, la palabra sería rememorar, ¿qué más? Entablar que los compañeros tenemos que estar unidos en todos los sentidos, ¿no? Como ahora el compañero Javier hoy no pudo venir, por eso estamos nosotros los tres, porque está, Javito fue a la marcha que hay pidiendo justicia y que se aclare todos los hechos como sucedieron del compañero Víctor Uviedo, este artesano que fue detenido por la policía de Colonia el viernes 6 de agosto a la hora 9:30 de la mañana y declarado muerto en el hospital de Colonia el día 6 de agosto. A dos horas después de su detención lo declararon muerto. A la familia se le comunicó 24 horas después de su fallecimiento y le negaron el reconocimiento del cuerpo, el cual estaba visiblemente golpeado. Son esas cosas que uno no entiende, ¿no? Y supuestamente fue por un respiratorio. Paro cardiorrespiratorio. Paro cardiorrespiratorio. Es como que no entra en razón todo esto, ¿no? Y no, bueno, y todos los encubrimientos que seguramente haya a través de esto, porque los partes médicos no coinciden, a la familia le entregaron las pertenencias de Víctor en dos dependencias policiales diferentes y nunca tuvieron una respuesta de por qué, y es lo que se está buscando ahora, ¿no? Saber qué pasó. La verdad, siempre la verdad. Bueno, mandamos un abrazo muy grande a la familia de Víctor y empezamos con un tema de lo que está pasando ahora en el Banco República, en el Club Banco República, con los compañeros del Club Banco República que están movilizándose, haciendo bipartitas, en un tema muy complicado, ¿no? Y como todo lo que está pasando. Complicado, recordemos que el sector de los clubes deportivos, los gimnasios y todo eso han sido de los más golpeados en esta pandemia, ¿no? Han estado cerrados durante mucho tiempo y demás. Los compañeros del Club Banco República se les está pidiendo que se bajen el sueldo, ya se les ha pedido anteriormente. Bueno, pero para eso íbamos a charlar un poco con Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo andas? Bien, ¿y vos? Queríamos que nos cuentes un poco cuál es la situación de ustedes. Sé que han tenido bipartitas y demás, así que el tiempo es para vos. Bueno, muchas gracias. Sí, estamos en una situación bastante complicada. Como vos dijiste, es uno de los sectores que más ha sido golpeado por la pandemia. Los clubes deportivos dependen todos de su cuota que pagan los socios. Y bueno, ante esta realidad que estamos viviendo hoy, a pesar de que hay un crecimiento importante de afiliaciones de socios en estos días, el Club Banco República particularmente ha hecho una propuesta a los trabajadores, la cual estamos discutiendo hoy en el Ministerio de Trabajo, en una tripartita, en la cual nos pide a nosotros que no solo que no bajemos el sueldo, sino que abonen el salario de los trabajadores que están en actividad. Que sería bueno decir también que en este momento solo el 50% de los trabajadores están efectivamente 8 horas, el resto estamos en alguna forma de seguro de paro, uh-huh. En 4 horas, en parcial, en total. ¿Esto desde hace cuánto, Gabriel? ¿Desde que comenzó la pandemia? Sí, desde que comenzó la pandemia tenemos compañeros que hace un año y medio que están en el seguro de paro, uh-huh. Que no han vuelto. Algunos hemos vuelto 2-3 meses y en marzo de este año volvimos de vuelta a todo el seguro de paro. Y en este momento estamos en una tripartita bastante complicada, el Ministerio de Trabajo. La propuesta del Club Banco República es bastante atípica, pretenden abonar los salarios con los ingresos y solo lo que ingrese nomás, o sea que un trabajador no sabe cuánto va a cobrar. Lo que se recaude se repartiría a criterio de ellos, ¿no?, pagando todos los gastos que tuviera el club. Tampoco se detalla mucho los gastos, porque los gastos también puede ser comprar una máquina nueva. Y en eso pagarían los salarios. A lo que los trabajadores en eso estamos rechazando continuamente, ¿no? Y a su vez, postergación de derechos y aguinaldos y vacacionales y todas esas cosas. Y bueno, es una situación bastante complicada. Los trabajadores, nosotros estamos dispuestos a una negociación, ¿no? Estamos dispuestos a rever un salario o una rebaja provisoria, pero no de una magnitud que nos lleve más del 50% del salario, ¿no? Porque un trabajador debe saber lo que va a cobrar. Y aparte de eso, el Club Banco República también mantiene una posición bastante importante o bastante negativa, porque no pretenden sacar préstamos de ningún tipo, ¿no?, ni tampoco crear deudas con los trabajadores. O sea, si ese salario que nosotros estaríamos dispuestos a dejar un porcentaje por el camino por una determinada cantidad de meses, no se generaría una deuda, simplemente se lo regalamos, sería como donación. Le regalamos el sueldo durante 5 o 6 meses. Exactamente, es como una donación, es como un complemento para salvar la fuente de trabajo. O sea, también, Gabriel, que si ellos quieren comprar 500 máquinas, ese mes ustedes cobran chirolas. Exactamente. Y en la tripartita del ministerio, ¿qué es lo que acata? ¿Qué es lo que dice? Bueno, el ministerio, se mantiene una posición totalmente imparcial. En las primeras reuniones nosotros nos llamó la atención que el ministerio llevara una propuesta como esa, ¿no?, porque no cumple con ningún parámetro de las leyes sindicales, ¿no? Hay un contrato de trabajo donde uno debe saber lo que va a cobrar por mes a cambio de su fuerza laboral. O sea, si a mí me pagan 20 pesos es porque yo voy a trabajar 8 horas en determinado horario. Esa es la base del contrato laboral. Y el ministerio se mantiene imparcial y tratando de buscar una solución, pero en ningún momento dijo que eso no era, que eso era ilegal, que no me podés, que un trabajador no se le puede pagar lo que se junte. Nosotros nos comparamos mucho como con un cuidacoche, que vos le das lo que tenés, ¿viste? Sí. Ven el cuidacoche, tenés 20 pesos, le das 20 pesos, tenés 10, le das 10, y eso es más o menos lo que sería el salario de un trabajador del Club Banco República. Sí, sí, estamos en el siglo XIV. Exacto, exacto. Estamos jugando con el sueldo de la gente, con la vida. Pasa que a veces no se entiende también el Club Banco República, ¿no? Que es un club que está por los socios, los jubilados, no sé cómo se basaría bien explicando. La dirección del club, ¿cómo está compuesta? Está compuesta por funcionarios bancarios jubilados sin actividad. ¿Trabajadores? Hay unos cuantos, la mitad de la directiva son trabajadores bancarios. Están en actividad, están trabajando en la Banca Pública. Otra parte son jubilados bancarios, pero la directiva se compone solamente de trabajadores bancarios o jubilados bancarios. Sí, hacemos hincapié en eso porque hace mucho ruido que un trabajador le esté pidiendo al otro que se baje el sueldo y que haga donativos para... Es que a veces es lamentable que un trabajador argumente en contra de otro trabajador en ese sentido, ¿no? Porque aparte a veces queda como incoherente que yo después salga a reclamar una fuente de trabajo o un aumento de salario y después me siente en la mesa del otro lado y le digo a un trabajador que le voy a pagar lo que le puedo. Qué doble discurso, ¿eh? Es un doble discurso. Sí, y habiendo ustedes ya en etapas anteriores asumido una rebaja de sueldo también cuando pasaron por situaciones difíciles, ¿o me equivoco? Sí, varias veces. En el correr de estos años, yo tengo 34 años en el Club Banco República como trabajador. Una vida. 34 años. Y no es la primera vez que hemos tenido. En el 2003 ya hubo una rebaja salarial para salvar la situación. Hubo en el 2018 otra rebaja salarial también por una situación comprometida. Pero siempre fueron acordadas con un porcentaje bajo, ¿no? Y que creaba una deuda con el trabajador, ¿no? ¿Y esa deuda, Gabriel? Perdóname, ¿y esa deuda? Esa deuda es un acuerdo que tenemos que cuando uno se retira o se va o renuncia, ¿no?, esa plata que uno volcó del club o que tuvo como rebaja salarial se le entrega, se le paga. Bien. O sea, es como un fondo de retiro, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Se puede decir, Gabriel, que están buscando que los compañeros más viejos se vayan del club? Es verdad, es parte de la propuesta. parte de la propuesta que ha hecho el Club Banco República y el equipo asesor es esa, ¿no? Una de las propuestas es que los compañeros que sean, que estén cerca de jubilarse o próximos, permanezcan en seguro de paro hasta el mes de marzo, probablemente, como ha dicho el ministro de Trabajo, y bueno, y después se verá la situación de ellos. Lo van a invitar a que se retire. Seguimos perdiendo fuente de trabajo y trabajo de calidad, ¿no? Porque los que vengan después seguramente les van a pagar por el laudo. Exactamente. Exigiéndole el doble de lo que está pasando en todos lados, el doble tarea. Exacto. Y así brindando una atención pésima por debajo de lo habitual. Totalmente, que es lo que está pasando hoy en el club, ¿no? Hoy en el club hoy, con muy poco personal, se trata de atender un servicio que no es satisfactorio para el cliente. Y con los compañeros en seguro de paro, seguros parciales, que en 4 horas, no sé cuántas son las horas, tiene que ser el trabajo de 8 también. Muchas veces, esa es otra discusión que el sindicato tiene, ¿no? Porque la multitarea hoy, tratan de imponerla en el Club Banco República y no estamos dispuestos a realizarla, ¿no? Digo, tantos años de lucha por una categorización, por una definición de tarea, nos lleva a que hoy tengamos que renunciar a todo, en pos de salvar una fuente de trabajo que tampoco está en nuestras manos. Bien. Porque nosotros no somos los que dirigimos el Club Banco República. No, está claro que la función del trabajador es ir y acatar y desempeñar la función para la que fue contratada, y de los patrones de administrarlo. Exactamente, esa es la tarea. Eso está clarísimo. Escuchame un poco, Gabriel, ¿y ustedes como sindicato tienen previsto las asambleas? ¿Cómo se están moviendo ahora? Bueno, nosotros tuvimos asamblea hace unos 15 días más o menos. Y la asamblea rechazó totalmente la propuesta del Consejo Directivo, si bien nos autorizó y nos mandó, nos delegó, continuar con negociaciones en el Ministerio de Trabajo, pero no bajo esas condiciones que nosotros podíamos imponer. En eso estamos, en el Ministerio de Trabajo. Ahora nosotros tenemos un grupo común, que es un grupo asesor económico que nos está ayudando, más el apoyo de FUESI, y de la parte de los abogados de FUESI. Y bueno, en eso tratamos de hacer una bipartita ahora técnica para hablar de plata, porque nosotros entendimos que el club está recaudando cada vez más y se está incrementando bastante, en forma bastante interesante. Y se está reactivando todo, ¿verdad? Exacto, y se está reactivando muy bien. Entonces nosotros creemos que, si bien tenemos compañeros en el seguro de paro, con el seguro de paro podemos ir caminando, un seguro de paro rotativo, que nos permita ir creciendo el capital para poder volver a todos a trabajar, manteniendo el salario y la fuente de trabajo. Que es la base de todo, ¿no? La fuente de trabajo. Exacto. No perder eso. Así que más o menos, Gabriel, eso es lo que están haciendo y lo que van a seguir haciendo en estas semanas. Seguro, esta semana vamos a seguir con las negociaciones, con el equipo económico que nos está asesorando, y bueno, y tratar de llegar, ver algún acuerdo que sea favorable a nosotros, ¿no? Siempre manteniendo la idea de mantener la fuente de trabajo, pero también mantener el salario y las conquistas gremiales, ¿no? Correcto. Los derechos se han conquistado en el correr de muchos años, con el sacrificio de muchos compañeros. Sí, está bien. Y nos estamos dispuestos a dejar todo por mantener una fuente de trabajo. Sí, hoy hablábamos con compañeros allá en el sanatorio, viste, en una recorrida, y hablamos de ese tema, ¿no? De las obligaciones y los derechos que tenemos, ¿no? Nosotros, cuando firmamos un contrato, tenemos obligaciones de ciertas cosas y los derechos de cobrar, derechos. Y de tener un buen ámbito de trabajo. Un buen trabajo. Seguro, buena, ¿no?, calidad de trabajo. Entonces, como que eso te deja medio insólito, ¿no? Que es insólito que los propios compañeros que, por un lado, te están trabajando 8 horas, cobran todo el sueldo, y después, cuando cruzan una puerta, te tienen agarrado a las patas. No, es como... Sí, es inentendible, ¿sabés, Gabriel? Es inentendible. A veces es entendible, y uno piensa, a veces, ¿no? Digo que cómo uno puede, a veces, ¿no?, levantar la mano y gritar fuerte los derechos de los trabajadores, y después en pos, ¿no?, o con la idea de salvar una empresa, ¿no?, avasallar los derechos de otros trabajadores, que uno mismo está reclamando en otro lado. Sí. Eso es lo más fuerte de todo esto, y es lo que quiero resaltar y quiero denunciar, que un trabajador le esté pidiendo a otro que baje sus condiciones de trabajo, que no sepa por cuánta plata va a trabajar, que la incertidumbre del trabajo es ilógico esto. Esto sí, es la verdad. La incertidumbre de llegar a tu casa y no saber con cuánta plata vas a contar el mes, ¿no? Exacto. Vos tenés familia, Pablo, atrás, que vos digas vos, te tengo que llevar la comida. Y hace un año y algo que estamos así. Y seguro que estamos en el seguro y todo el mundo está chicaneando, ¿no? Uh-huh. Todo, porque con la plata del seguro es mucho menor, ¿no? Y estás pagando todas las deudas, ¿no? Tu alquiler, tu luz, tu agua, los gurises, la cantidad de cosas que te demanda la familia, ¿no? Uh-huh. ¿Cuántos compañeros son, Pablo? En este momento somos... cuando empezó la pandemia éramos 74 compañeros. Por jubilación de renuncia se han ido casi 40 y pico, somos 132. ¿Renuncia podemos decir que por la situación? Sí, muchas veces porque sí, otros por jubilación, uh-huh. Porque estando en el seguro les convenía más jubilarse en algunos, uh-huh. Cumplieron la edad en este periodo y se han jubilado, otros han renunciado buscando otros horizontes, porque no veían mucha salida, uh-huh. Y eso hace también, digo, que uno, que el sindicato también pierda la fuerza, ¿no? Correcto. Porque se van siendo compañeros que es referente, muy importante, de muchos años, ¿no? Y que marcaban toda una presencia. Sí, está clarísimo. Bueno, Gabriel, la verdad que fue un placer hablar contigo, fue un placer saber todo lo que está pasando y que puedas informar a la audiencia, viste, que nos escucha. Y bueno... vamos arriba, compañero. Estamos en contacto, Gabriel. No sé si vos querés acotar algo más. No. Digo, yo creo que está todo bien claro, ¿no? Digo, creo que hemos dejado la situación clara. Y agradecerle, ¿no? Por la llamada. Y agradecido por la oportunidad de poder informar algo que muchas veces no sale muy a la luz pública. Vamos arriba, Gabriel. Y bueno, suerte en esas negociaciones. Y estamos acá para lo que se precise. Dale, un abrazo. Muchísimas gracias y un abrazo grande. Chao, Gabriel. Escucha distinto. Escucha M24. Me fui sin saludar. En Riverside descalzo. Luis Angelero presenta Lejos, su primer álbum. Para despertar. Cuando no hay señal. Lejos, de Luis Angelero. Desesperación. Escúchalo en tiendas digitales. Edita Bizarro. Otras maneras conocidas. Sábados, 10 horas. Otras maneras. Un disco. Un recorrido. Sus historias. Sus creadores y creadoras. Otras maneras conocidas, pero nuevas de sentir. Otras maneras. Con Ana Prada y Mariano Molina. M24, 97.9 FM Montevideo, 102.5 FM Maldonado. M24 renovó su página web. En m24.com.uy escuchá la radio en vivo. Accede a los contenidos on demand de tus programas favoritos. ¿On de qué? Que podés escuchar los contenidos de la radio cuando y donde quieras. m24.com.uy. Ahora es más fácil de escuchar y más cómodo de leer. Además, encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. m24.com.uy. Escucha, lee y navega distinto. Hola, soy Washington Sebastián Abreu Gallo. Y como sabés, el tema del retiro era algo que venía prolongando un poco. O un poco mucho, para algunos. Pero como en Habitat podés hacer retiros y depósitos en más de 500 locales en todo el país, ahora puedo mirarme al espejo y decirme, retiro, no te tengo miedo. Claro, locura. Porque si sos cliente de los principales bancos del país, tus retiros y depósitos son más rápidos, seguros y están al alcance de todos. En Habitat hacemos la vida más fácil. Entre nosotros, ustedes saben que ir al banco nunca fue lo mío. ¡Feliz día, niños y niñas! ¡Feliz día, papás y mamás, de los que nunca paran! ¡Tíos y hermanos, de los que están siempre listos para jugar! ¡Abuelos, de los que saben lo que les gusta! ¡Y vecinos, de los que cantan y bailan sin fijarse en la hora! Este 15 de agosto es el Día de los Niños. Y en El Dorado tenemos una gran selección de regalos pensados para que los que más los conocen festejen sorprendiéndolos exactamente con eso que les va a encantar. Vení a elegir y aprovechá los descuentos, bro. El Dorado, siempre cerca. Y en el Día de los Niños, mucho más. ¿Estás buscando una nueva imagen para tu proyecto? Te invitamos a producir contenido de calidad y así mostrar lo que querés. Visita nuestra web y seguinos en Instagram. Surfoto.uy. Surfoto. Mostrá lo que haces. Miércoles y viernes, 17 horas. Se abre el portal musical en las tardes de M24. Universos paralelos. 97.9 FM Montevideo. Escucha M24. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. La FM con identidad uruguaya. Quedan las clases, entre pobres no hay distinción. El hambre y la miseria son parte de tu imaginación. Y los nuevos pacifistas ahora visten de militar. Qué fácil hacer la guerra en nombre de la paz. Cuánto falso ecologista pretende defender el azul de lindas playas y los verdes a fin de mes. Abre los ojos, sal de la oscuridad. ¿Qué sentido tiene la vida cuando muere la dignidad? Abre los ojos, busca la claridad, rompiendo el espejismo de esta falsa realidad. Bueno, acá estamos escuchando el Noy del Sucre, con esta canción Abre los Ojos, anteriormente llamada Los Muertos de Cristo, esta banda. Muy buena banda. Muy buena banda, la verdad que sí. Habíamos empezado con Las Manos de Filippi, Método Piquetero. También muy buena banda. Y che, Pablito, nos olvidamos de decirle el teléfono de acá, de WhatsApp. A ver, tenemos nuestra locutora. Bueno, nos pueden mandar WhatsApp al 098-979-979. Bueno, ahí nos mandan saludos, consultas, 098-979-979. Bien fácil. Es un toque, ¿viste? Bien fácil, ya me lo aprendí. Acá tenemos algunos mensajitos que nos mandan los chiquilines. De alimentación, de sanatorio 3, mantenimiento. Bueno, acá Adrián, que habla un poco de la muerte de Víctor, que no coincide con el dictamen médico, que fue un paro cardiorrespiratorio, o en realidad sí coincide, pero dice que cagándote a palo, ¿a quién le aguanta el corazón, no? Sí, es la dosis, ¿no? Correcto. Después también tenemos a Pablín, que nos dice, hablando todo este tema del Club Banco República y de que los compañeros que quieren jubilar, dicen que están aumentando el problema de BPS, jubilando antes de tiempo a los compañeros. Sí, se hace una bolsa mucho más grande, ¿no?, del BPS. Eduardo nos manda saludos y dice, arriba los que luchan. Un saludo a unos gurises allá del boliche Recreo, ahí en Durazno y Jackson. Es una gente compañera ahí, buena onda, y queríamos mandarles un saludo. También recuerden que nos pueden escuchar en cuando quieran, y con los compañeros que no puedan, en la aplicación de Afcasmus, se suben todos los programas, en la sección de Audioteca, o Videoteca, también va con un videito. La descargan del Play Store, ponen Afcasmus, la bajan. Y bueno, ahí están todos los programas y aparte de toda la información que permanentemente estamos subiendo ahí. en Facebook, en Instagram, nos estamos moviendo. Che, antes que hablemos un poco de las recorridas de hoy, vamos a saludar al Beto, que hoy nos lo saludamos. Es verdad, saludo Beto. Beto. Grande, que nos aguanta la cabeza ahí. Que hoy vinimos medio los tres primerizos, ¿no? Sí. Tenemos un par de audiciones, pero está. Y Claudia, que es la primera vez, que va, es la secretaria pero de... Pero tremendo equipo, no, me siento muy bien. La secretaria de organización. Organización. Claro. Bueno, está. Nos faltó el título. El título, que siempre tiene que haber un título, ¿no, Claudia? ¿Cómo hay estás? Hay algunas personas que no les gusta, pero bueno, está. Y bueno, está, es lo que tenemos, Claudia. Creo ¿qué te iba a decir? Habla en qué anda la organización, qué días se juntan. Ah, y además de esto, Claudia es de salud laboral. Y queríamos ver... Bueno, sí. Ayer tuvimos la bipartita de salud laboral. Y bueno, realmente muchos temas pendientes de hace varias bipartitas atrás. Te diría que algunos llevan un año, año y medio. Y bueno, todavía no tenemos respuesta, lamentablemente. La mayoría temas pendientes, por ejemplo, el baño de asilo, lo reclamamos que está destrozado, aparentemente van a empezar obras ahí, los asistentes personales, que las compañeras trabajan paradas, toda la guardia, reclamamos que tuvieran derecho a sentarse, ¿no? Hay una ley de silla de hace muchos años que no se está cumpliendo, y bueno, las compañeras están... Se está generando problemas de salud, ¿no? Obvio. Por eso, bueno, cosas pendientes. Ya, te podría decir que lo más positivo fue sillas que reclamamos para el laboratorio, que las venimos reclamando hace 5 bipartitas y aparecieron, quedaron 7 pendientes. Los reyes. Ya van a llegar. Sí. La rampa, una rampa que de tiempos de antaño, una rampa que está mal hecha, ya lo sabíamos desde que la hicieron. Que ahí supuestamente va a ir un montacarga que hace 2 años lo estamos esperando y bueno, y en eso estamos, ¿no? Todas te lo tiran para adelante, la vieja va Pablo García y después consulta a la empresa te lo sigue tirando para adelante y está. Muy pocas cosas positivas se sacaron de esa bipartita. La vieja, ¿no? La que te dice, lo anoto y después te igualmente lo... nosotros seguimos reclamando y bueno, esta comisión se está juntando el segundo y el cuarto jueves, ¿tá? A las 10 de la mañana, es una comisión abierta, pueden presentarse los compañeros, hacer sus planteos o integrarse a la comisión, siempre es bueno que todos puedan integrarse a las actividades, ¿no? A las comisiones y bueno, estar todos juntos, ¿no? En esto. Cuanto más seamos, mucho mejor en todas las comisiones, ¿no? Porque nosotros integramos la comisión de prensa y propaganda y también estamos ahí haciendo las recorridas y tratando de que la gente se sume y todo. Y de eso se trata, ¿no? De la participación. Claro. Y de eso también apuntábamos hoy cuando hicimos la recorrida de los comités de base, ¿no? Agruparnos, que es la única forma. Bueno, para eso capaz que tenemos a Sonia en línea, que nos puede contar un poco. Sonia, ¿andás por ahí? ¿Cómo andan? Los venía escuchando. ¿Andás bien, Sonia? Grande ustedes ahí, bienvenida a la radio, la Oto, ¿no? Vamos a ver. Bueno, volveré, me gustó esto, me voy a quedar acá. La risa contagiosa es. ¿Cómo andan? Bien, bien, Sonia, por acá andamos y queríamos hablar un poco contigo. Hoy se estuvo de recorridas porque una de las cosas es se vienen elecciones de comité de base. Creo que estamos frente a un paro de 24 horas. Bueno, que nos cuentes un poco, a ver. Bueno, hoy tuvimos unas recorridas. Yo participé en las del policlínico, asilo. La verdad que muy, muy buenas, muy numerosas. La gente está muy preocupada y tenemos una escalada de sanciones y de relacionamiento sobre la base de la prepotencia y el hostigamiento que hace que sea un clima de trabajo bastante lamentable, ¿no? Nosotros lo que decíamos ya a los compañeros que lo importante es tener en cuenta que la institución te va a aplicar el reglamento a rajatabla. Entonces, hay que cuidarse, hay que ser astuto e inteligente y abocarse, digamos, a no caer en esa trampa de darle la oportunidad de que te sancione. Uh-huh. por otro lado, vemos con gran preocupación esta suerte de amenaza, de presión, de solicitarle a los trabajadores que den nombres de otros trabajadores, bajo percibimiento de falta gravísima funcional, con un método muy represor. Y eso hace que se esté trabajando en pésimas condiciones en lo que tiene que ver a la atención. Estamos preocupados por la angustia y el estrés laboral que están teniendo muchos compañeros. Y también ahora, en el medio de la bipartita, nos llegan las notificaciones de que estaban cortando las guardias, estaban dejando sin, comunicándole a compañeros suplentes que quedaban sin guardias a partir de mañana. O sea que mañana es el último día de trabajo. ¿De qué sector? En todos medicamentos. Son trabajadores, son compañeros que tienen, según lo que marca el laudo, que es lo que regula, o sea, nuestra ley laboral, que tienen el más joven, digamos, el que tiene menos tiempo de trabajo, entró el 27 de marzo del 2020. Por lo tanto, ya pasó el año, trabajaron ininterrumpidamente, y por tal motivo deben de ser titularizados. Ellos los cortan hoy como suplentes, y que los convocarán cuando tengan otra convocatoria, ¿sí? Uh-huh. Eso, bueno, imagínense el estado de esos compañeros que ya tienen una vida organizada en función de que tienen un trabajo, un sueldo, y que un día para el otro le dicen, te quedas sin guardia a partir de mañana, y dice, pero no te estamos despidiendo, te quedas sin guardia. Bueno, todos ellos corresponden a la titularidad. Si no, no están cumpliendo con el laudo, si no, no están cumpliendo con lo que está pautado por nuestra reglamentación, que es la que corresponde a nuestro laudo, ¿no? Un manoseo brutal están haciendo con el tema de los suplentes, Sí, claro, pero además, Álvaro, fíjate que ya no son suplentes, ya les tendrían que haber dado la titularidad. Están jugando, imagínense lo que fue ahora ir a esos sectores a hablar con esos compañeros. No está bueno, no, es como que un control total. Estamos a la espera de tener una comunicación con la institución, con el presidente de la institución por este tema, que ya lo llamamos, en áreas sensibles como la dosis unitaria, la mitad del personal quedaría sin guardia. ¿Cómo cubren esa faltante? O sea, las dejan sin guardia, pero no porque estén cubriendo a alguien, porque se me cantó que hoy terminan de definir que ese personal trabaja hasta mañana. Sí, ¿cómo van a hacer para cubrir después las vacantes, no? Exacto. Áreas tan sensibles que atienden, y la función de los compañeros en el caso de la dosis unitaria es una tarea de apoyo cardinal para las áreas asistenciales. Entonces, realmente es de gran preocupación esta situación. No entendemos cómo van a poder cubrir con la función. No se puede trabajar con esa faltante de personal, pero además esos compañeros, los que trabajan en dos y los que no, son titulares, porque hay compañeros del año de noviembre que entraron en noviembre del 2019, febrero del 2020, marzo del 2020. Según el lado, son titulares. Es una terrible irregularidad que bueno, mañana estamos convocando a los compañeros a hacer el relevamiento de todos los datos. Presentaremos la reclamación en el ministerio. Es así, es como que todo a cada momento le agregan perlas nuevas, ¿no? Y bueno, más que nunca la asamblea del jueves es fundamental para tomar las resoluciones y definir qué es lo que queremos hacer, ¿no? Correcto. La asamblea esta del jueves 19, ¿a qué hora va a ser, Sonia? A las 10 de la mañana en nuestro local sindical. Se convoca en el marco de un paro de 24 horas. Hay que ser hiper estricto en el cumplimiento de la guardia gremial y bueno, cumplir con ese protocolo, con ese instructivo de paro, y después que todo el mundo vaya a resolver, a pensar y a proponer cómo enfrentamos esto. Tanto la represión, tanto el hostigamiento, los despidos arbitrarios y en esta situación de los suplentes, que no son suplentes, son titulares, porque así ellos han generado las guardias suficientes como para ser titularizados ya hace mucho tiempo, porque ninguno quedó sin guardia nunca. ¿Eso se planteó hoy, Sonia? Esto sucedió ahora de tarde mientras estábamos en la bipartita, empezaron a llamarme por teléfono y yo veía que eran todos del misma área, o sea, todos compañeros que tenía registrados por farmacia. Y bueno, y ahí andaba el director comunicándole a algunos y a otros, mandándoles a comunicar de medicamento, ¿no? Uh-huh. Mandándole a comunicar al personal que bueno, que trabajaban hasta mañana, pero se quedaban tranquilos porque no quedaban despedidos, estaban sin guardia, ¿viste? juegan con ellos y no paran de jugar. ¿Te acordás que la vez pasada también en la bipartita de carrera funcional fue un tema del que hablamos, del tema de los suplentes? Decían, no, es por laudo, estamos titularizando por laudo. Cuando vos decís, con una cosa escribí con la mano y con el codo me lo estás borrando. Seguro, seguro. Entonces queda totalmente... Es absolutamente irregular esto. Ninguno de estos compañeros son suplentes de hace muy pocos meses. Todos tienen más de un año consecutivo de trabajo, mucho más. Ya te digo que los que menos tienen entraron el 17 de marzo del año pasado. Por lo tanto, cumplieron el año completo. Y la opción 2, que la opción de generar las guardias en un año y medio, como no tuvieron corte, si ingresaron en el 2019, en febrero del 2020 o en marzo del 2020, ya cumplieron todas las guardias como dice el laudo. Que no está condicionado ninguna evaluación ni nada. A que trabajes sin cubrir a un titular específico, ¿no? Con guardias permanentes, sin cubrir a alguien específicamente. Bueno, esta es la situación de todos los trabajadores suplentes de medicamentos que en la tarde de hoy les comunicaron que trabajan hasta mañana. ¿Sabemos cuántos compañeros son? Y son, en la dosis unitaria son 3, más los compañeros de la empresa especializada también quedan cesantes. Uh-huh. En la farmacia son otro tanto del poli, hay una compañera que está certificada de licencia y se reintegraría el lunes, también la avisaron. O sea, estamos hablando de unos 7 u 8 compañeros que están en esta condición, o sea, son 7 u 8 compañeros que tienen que ser titulares, no pueden ser suplentes, pero que es en una área específica, que es dirección de medicamentos. Compañeros que trabajan en farmacia o compañeros que trabajan en dosis unitaria. Es un poco raro pensar, ¿no? Que la institución te dice que apunta a una calidad de atención a los usuarios, cuando está haciendo todo esto, ¿no? Cuando no va a poder cubrir las vacantes, cuando está hostigando permanentemente al personal, sometiéndolo a niveles de estrés supremos, es muy difícil brindar una buena calidad de atención así. Es difícil trabajar sobre la base o sobre amenaza permanente, que es lo que ocurre en este momento. Todos sobre amenaza. Tratar de enfrentarte a vos con el que tenés al lado y al otro con el que tiene al otro al lado. Métodos absolutamente represores y movimientos y resoluciones que no atienden a cómo poder cubrir la demanda de trabajo o la necesidad de trabajo. No es que tengas los cortes porque había un excedente de personal. No. Los compañeros ya estaban cubriendo determinados lugares que estaban vacantes o estaban sin cubrir. Por lo tanto, el servicio es el que se va a ver afectado. No somos nosotros los responsables de que el día sábado las dosis unitarias no tengan la dotación que tienen que tener, que uh-huh. prácticamente quedan a la mitad. No se puede cubrir todas las necesidades que hay que cubrir y que son imprescindibles. Son servicios que trabajaron los 365 días del año, que trabajan los 365 días del año, que tuvieron durante la pandemia, porque tenés que asistir a las áreas asistenciales. No hay vuelta. Entregás la medicación para los pacientes que están internados. Desde ese punto de vista es lo que estamos hablando. No entendemos cómo esto puede resolverse de esa manera y además no corresponde, les corresponde ser titular. Y eso es lo que estamos reclamando, porque que según las guardias que trabajaron, en las condiciones en las que trabajaron, ya generaron el derecho a titularidad, no son suplentes. Como está el abogado. Exacto. Además, todo esto también viene un poco de la sobrecarga para todo el otro personal, sabiendo la pero base... Pero es imposible, no hace que recargue, es imposible poder cumplir con la tarea en un servicio como este si vos tenés así el 40% de la dotación que tenés que tener, imposible. Está pasando hoy, mirá Sonia, ayer se certificó la compañera de farmacia del Policlínico, de farmacia de Paso de la Arena, la Policlínica de Paso de la Arena, y cerró la farmacia a mediodía porque no tenían con quién cubrirla. Una cantidad de usuarios que no pudieron retirar su medicación porque no había con quién cubrirla. ¿Qué te parece? ¿Habiendo? A la se cerró la farmacia. Sí, pero ahí vos entendés, por otro lado, en la farmacia en policlínico sancionan al personal por el tema de las colas. Y ahí en esas colas que se generan en la farmacia de los centros médicos, ¿qué pasa cuando se cierra, más? O ese abonado que viene a buscar la medicación y no la tiene. Pero una cosa es, pues estamos por supuesto totalmente en desacuerdo, ¿no? Si tenés el servicio, tenés que dar como corresponde. Y es responsabilidad de la empresa que tenga que una compañía, se tiene que tomar la media hora porque tiene derecho, como lo marca la ley. Lo que digo es que en áreas como la dosis unitaria es mucho más grave, porque estamos hablando de la medicación para el paciente que está internado. Claro, totalmente, la gente que está internada tiene que tener esa dosis, ¿no? Tienen que estar ahí, ¿no? Vos tenés que tener... No puede ir a una farmacia a comprar el medicamento o lo que sea, ¿no? Claro. Claro. Entonces, bueno, me parece que este tipo de cosas nosotros, obvio, que lo que corresponde en este caso es no inventar. Es titularizar a los compañeros que ya deberían haber estado titularizados. El proceso también se avisa de ahora para ahora. Todos nuestros compañeros que tienen tanto tiempo trabajando ya tienen su vida organizada en este trabajo, con este ingreso. Y de hoy para mañana le digo que no lo va a tener. Es realmente indignante la situación. Triste. En lo personal de los compañeros había que poderles gastar a recién, porque vienen y te comunican así de esa manera o mandan a otros que se sienten tan mal como ellos a comunicarlo. No es lindo lo que acaba de ocurrir en este momento y que esperamos que se reviertan, porque primero que nada porque son titulares y después además todo lo que tiene que ver con el tema de la necesidad según el servicio que brinda la cantidad de compañeros que tienen que haber. Correcto. Importante entonces la convocatoria para el jueves próximo, para la asamblea a la hora 10 en AFCASMU. Jueves 19. Que tenemos que decidir a ver qué, bueno, ponernos de acuerdo con qué medidas vamos a tomar, saber dónde estamos parados y que todos los compañeros, los que más puedan, participen. Nos tenemos que organizar. La respuesta tiene que ser colectiva y está claro que no es por uno, por dos, o por bien, por todos los trabajadores. Y qué es lo que, cómo piensan a resolverlo, los servicios, no lo sé. Lo que sí digo es que la respuesta nuestra tiene que ser colectiva, no entrar en el juego del uno contra el otro trabajador, un servicio contra otro servicio, porque eso lo único que hace es que todos terminemos muy mal y que además ni la asistencia, ni la calidad de atención, ni la calidad de trabajo sea buena. ¿Qué es lo que buscan quienes gestionan de esta manera? Nosotros tenemos que dar respuesta colectiva. Recordar a los compañeros que se cuiden, que la aplicación del reglamento es a rajatabla, que por tanto no le den la oportunidad para que los sancionen. Hay que estar alertas, unidos, pensando en alternativas, aunque tengamos propuestas diferentes. La asamblea del día jueves es fundamental porque va a ser lo que resuelve el sindicato de las medidas para seguir para adelante. Por supuesto que ya mandamos notificación al ministerio de lo que está ocurriendo y vamos a intervenir con todos los actores que haya que intervenir. Perfecto, está clarísimo, Sonia. Bueno, Sonia, te agradecemos mucho la información, todo lo que pasó en la bipartita. Con mucho ruido porque estoy en el ómnibus, pero bueno, no. Igual. Se escucha bien. Habló Claudia, ¿viste? Está acá. No, es que Sonia tiene muchas cosas para decir y realmente tenemos que estar todos en esa asamblea, ¿no? Porque no, hoy es en este sector, pero es por todos, es para todos los compañeros. Así que si no estamos ahí, compañeros, no hay otra forma. Exactamente. Bueno, un abrazo grande, Sonia. Ahí. Vamos arriba, chao. Un abrazo, Sonia. Bueno, bien, completita la charla con Sonia, ¿no? Una cosa más, compañeros, vamos a seguir insistiendo con el tema de los comités de base. Hoy tuvimos unas asambleas informativas en Sanatorio 3. El lunes, Policlínico. Policlínico, el lunes va a ser en el Sanatorio 3 de tarde, eso de las 15:30, a pasar la información. La semana que viene vamos a movernos por asilo, por Policlínico de vuelta. Es una... es complejo, ¿no? Porque hay muchos lugares, mucha UPECA, pero bueno, está, de a poco nos estamos moviendo con la organización, cultura, estamos todos, todo el consejo está yendo a las asambleas informativas esta, y bueno, el comité de base es importantísimo. Hoy más que nunca, ¿no? Claro, y más, hoy más que nunca por todo este tema, ¿no? Porque si nosotros no nos movemos dentro de nuestro sanatorio, de nuestras policlínicas y los locales, nos van metiendo miedo, nos van metiendo achaques, sanciones, que totalmente es arbitraria, ¿no? Porque hay cosas que mandar, decirle a un compañero, bueno, decime quién sale esto, o quién hace esto, o quién hace lo otro, volvimos a la década de, no sé, a la escahuete. Claro, el famoso, ¿no? Volvimos a la década de 70. ¿Qué pasó? ¿Hay que estar en esa, esa época? Volviendo un poco y sí, a recalcar la importancia de esta convocatoria para las elecciones de delegados, de comité de base. La única manera que tenemos los trabajadores es estar juntos y unidos, y organizados. Para eso son las elecciones de comité de base. Nosotros aspiramos a tener una buena convocatoria, que los compañeros que quieran ser delegados de su sector, puedan estar en contacto permanentemente con otros compañeros, con el consejo directivo, hacer llegar las problemáticas que tiene cada sector. Así se puede también actuar en lo inmediato. Muchas veces los plazos de las cosas, o cuando llegan las cosas al consejo directivo, los plazos se dilataron demasiado y las problemáticas ya están instaladas y se actúa, a veces se puede decir que tarde, o como se puede en realidad. Entonces, la importancia de los delegados, importante que los compañeros que quieran ser representantes de su sector, de su local, lo hacen fácilmente, mandan un correo a fcasmu@hotmail.com, poniendo el número de ficha, el sector, el escalafón, el nombre, por supuesto, diciendo que se van a presentar para la elección de delegados, y listo, no se precisa nada más, no se precisa tiempo, no se precisa 2 horas, 4 horas, yo no tengo tiempo, no es necesario. 5 minutos, 10, 15, es más que nada, y se necesita. Hoy tenemos herramientas como el Zoom, tenemos herramientas como el WhatsApp, para reunirse con el consejo y para hacer llegar las problemáticas. Ni siquiera hay que trasladarse al sindicato, aunque está bueno también, porque es la casa de todos nosotros, pero lo importante es participar organizados. Al patrón le duele que nos organicemos, que tengamos unas bases fuertes, y sabe, y que estemos conectados, ¿no? A eso le duele. Así que la convocatoria es para eso, es para seguir organizándonos, que es lo que nos hace fuertes. El trabajador organizado puede mucho más que un trabajador solo y desnorteado. Y sí. Perdón, Claudia, sí. Sí, que entre los compañeros resuelvan, ¿no? Y en cada sector puedan nombrar, aunque sea un delegado, dos sería genial, porque si no puede ir uno va otro. Hoy nos pasó, ¿no? La recorrida de muchas inquietudes de los compañeros, que te ven ahí, por supuesto. Siempre es bueno que el sindicato esté presente en los sectores, pero a veces no estamos siempre, y tener un compañero que sea el nexo, ¿no? Con nosotros, y que nos llegue rápido las cosas, y unirnos, ¿no? No hay otra forma. Esta es la forma de estar todos juntos. Y eso es la base, ¿no? Por eso también se va a hacer este paro de 24 horas el 19 de agosto, a las 10 de la mañana, en AFCASMU. hay que estar, hay que ir todos, los que no se queden, hay que hacer la guardia gremial, tenerla claro, ahí está el protocolo. Se les va a entregar una solapa, que diga, una solapera. El instructivo de pago, compañeros, está en la aplicación, leerlo, siempre tiene que quedar la mitad más uno. Hay que ver todas esas cosas y tenerlas claras, ¿no? Después otro tema muy importante va a ser cómo asumamos el rol como trabajadores después de esto, ¿no? Correcto. Porque la postura, ahí vamos a tener que resolver, ¿no? El 19 vamos a tener que tomar la decisión de claro, cómo vamos a resolver. ¿Y qué pasos vamos a seguir? ¿Cómo nos vamos a parar con los sindicatos? Los pasos que vamos a seguir y los pasos que vamos a tomar en ese momento, ¿no? Porque mucha gente, lo que no van, a veces deciden por la mayoría, ¿no? Acatan la mayoría. Y bueno, y a veces que te ponen eso en contra, pero no. Hay que ir, hay que presentar mociones, hay que decir todo lo que nos está pasando. Si no, esto cada vez va a rechinar más. Así que el primer llamado ahora sería la convocatoria para el jueves 19, que es el jueves próximo a las 10 en AFCASMU, Asamblea General, para tratar situación general y definir posturas. Y el segundo sería para organizarnos para tener unos comités de base fuertes, activos, que es lo que nos va a hacer más fuertes que lo que estamos ahora. Hoy estuvieron buenísimas las recorridas, ¿viste? Sí. A mí me pareció bueno eso, que la gente preguntara, que viera. Hoy salimos casi todos lo del consejo, así que estamos ahí presentes y para cualquier cosa vamos a seguir en la lucha como siempre ha pasado en el sindicato de AFCASMU. Bueno, me permití mandar un saludo a Carlitos, que nos manda acá felicitaciones, muy bueno el programa, gracias Carlos. Y bueno, y ahora se viene otro gran programa, se viene Alquimia, así que quedarse en M24 a escuchar, que sin duda es la mejor programación del momento. Gracias y chau. Gracias, compadre.